Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Así comenzamos una nueva presentación de este nuestro espacio y punto de encuentro en la radio para estudiar juntos la Biblia, la Palabra de Dios, específicamente en estos días en el Salmo 103. Así que le invito a que si tiene por allí su Biblia a mano y la puede leer, acompañe a Luis Palau la lectura de este precioso Salmo al entregarnos el mensaje que lleva por título Dios nos perdona. Sin más entonces, con nosotros, Luis Palau. Una vez más, mi amable amigo oyente, vengo a usted con gozo, con satisfacción, con gran alegría, para compartir los pensamientos que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con usted en este precioso estudio que hoy hemos titulado Dios nos perdona. Estamos, usted recordará si ha estado conmigo en los dos días previos, en el Salmo 103, uno de los pasajes bíblicos más estupendos de toda la Biblia. Le quiero repetir que lo he dividido en tres secciones principales. Versículos 1 al 5 lo titulé Dios es un Dios bueno. Versículos 6 al 14 lo he titulado Dios es un Dios perdonador. Y yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo a medida que analicemos el pasaje. Y tercero, versículos 15 al 22, lo he titulado Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Salmo 103. Ahora, hoy hemos llegado al versículo número 3 del Salmo. Y lo he titulado, como te repito, Dios nos perdona. Ayer hablábamos acerca de los beneficios que Dios nos da, porque Dios no es solo un Dios bueno, es un Dios que nos beneficia. Y el primer beneficio que aquí se menciona es, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Mi amable oyente, nadie puede perdonarle a usted los pecados contra Dios, sino solo Dios. Ningún ser humano puede perdonar pecados. Ahora, cuando una persona se entrega a Cristo y le abre el corazón al bendito Jesús, sus pecados son perdonados. Y si hay un creyente en Cristo que le ayudó a usted a hacer su decisión, o usted tiene algunas dudas, puede venir un hermano en la fe y decirle, sí señor, sí señora, sí joven, tus pecados están perdonados. Y declarar ese perdón porque has recibido a Cristo en tu corazón. Pero solo Dios puede perdonar pecados. ¿Verdad? ¿Me dice usted amén, señor Palau? Por supuesto que sí. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Es el primer beneficio que se menciona aquí en una serie de 6 beneficios que Dios nos da en su santa palabra en este Salmo 103. Le quiero preguntar, mi amable oyente, a lo mejor usted me ha estado escuchando ya largo tiempo, o puede ser que sea la primera ocasión que le acontece, sea como fuere. Me permite que le haga una pregunta. ¿Usted ha experimentado en su vida el perdón de todas sus iniquidades? ¿Le ha abierto usted su corazón a Jesucristo o todavía no? ¿Por qué es que en este Salmo se menciona primeramente el perdón de los pecados antes de mencionar los demás beneficios? Yo creo que es esto. Es el fundamento de toda nuestra relación con Dios. Escúcheme, mi amable oyente, escúcheme bien, le ruego, sea usted un niño de 12 o un caballero de 73. Escúcheme bien, usted no puede tener una relación personal con Dios hasta que sus pecados hayan sido perdonados. Pero esta es la buena nueva, mi amable oyente, la buena noticia es esta, que Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida, que Jesucristo murió y que tiene poder de perdonar pecados, que Jesucristo resucitó y Él vive para perdonarle a usted en este mismo momento, allí donde usted se encuentra sin pasar un minuto más. Yo le ruego que si usted en su vida nunca le ha abierto el corazón a Cristo, en este momento incline su cabeza. Si está en un automóvil, detenga el coche al lado de la calle y deténgase unos minutitos y vamos a hablar con Dios. Usted allí donde está en su coche, yo aquí, hablándole desde mi piecita. Sí, señor, donde quiera que usted esté. Sí, señorita o señora, si nunca le ha abierto el corazón a Cristo, vamos a orar en este mismo momento. Y le ruego que donde quiera que usted esté, me acompañe en voz alta. O si hay gente que se le puede burlar, acompáñeme en voz baja. Pero oremos a Dios, porque la Biblia dice, Bendice, alma mía, a Dios. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Dios, y no olvides ninguno de sus beneficios. Primero, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Mi amable oyente, en este momento Jesucristo está al lado suyo golpeando a la puerta de su corazón. Él quiere entrar a su alma. ¿Por qué no inclina su cabeza en este momento? ¿Por qué no oramos usted y yo? Déjeme que yo le ayude a abrirle el corazón a Cristo y luego le voy a decir lo que usted tiene que hacer para hacer contacto conmigo. Oremos juntos usted y yo. Oremos. Ore usted conmigo en voz alta. Oh Dios. Dios, que eres un Dios bueno. Dios, que eres un Dios que tanto me beneficias. Dios, que eres un Dios que perdona. En este momento, Señor Jesucristo, yo creo que en aquella cruz cargaste con todas mis iniquidades. Y en este momento, Señor Jesucristo, yo creo que tú resucitaste de entre los muertos. La muerte no te pudo detener, Señor. No te pudo detener porque eres Dios encarnado. Porque naciste de la bendita Virgen María. Porque viviste una vida pura y santa. Señor Jesús, tú eres mi único Salvador. Solo tú me puedes perdonar mis iniquidades. Y en este momento, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Entra a mi vida, Señor. Lava mis iniquidades. Borra mis iniquidades. Purifícame ante mi Padre Celestial. Yo, Señor Jesús, te voy a servir. Sí, Señor, te voy a obedecer. Voy a obedecer el Nuevo Testamento, tu santa palabra. Y te voy a servir, Señor Jesús, hasta que me llames al cielo. Y mientras tanto, Señor Jesús, quiero que me uses para tu gloria, que bendigas mi familia, y te quiero cantar una alabanza día tras día. Gracias, Padre. Has perdonado todas mis iniquidades, y ahora soy tuyo para siempre jamás. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Si usted me acompañó en esa oración, mi querido amigo, mi estimada amiga, le voy a pedir que me haga un favor que va a ser mutuo. Escríbame una cartita. Dígame, Luis, en este día, y póngame la fecha, en este día, escuchando el programa Que Dios Nos Perdona del Salmo 103, yo oré con usted y le abrí el corazón a Jesucristo. ¡Cómo me encantaría recibir una carta suya! Me llegan muchas cartas, pero las que más aprecio, las que más, bueno, acaricio, son aquellas de los que me dicen que han abierto su corazón a Jesucristo, porque yo sé que así tienen vida eterna, perdón de pecados, son hijos de Dios, y comienza la bendición. Bueno, seguimos estudiando el Salmo 103, léaselo varias veces en este día. Que Dios le bendiga, porque Dios nos perdona. Usted acaba de hacer esta oración con Luis Palau, yo le invito a que nos escriba, nos cuente de su decisión a la dirección de correo electrónico testimonios@luispalau.net. Le repito, testimonios@luispalau.net. También le invito a que visite nuestro sitio en internet en el www.luispalau.net y descargue de forma totalmente gratuita el libro Sí a la Vida, que le ayudará a dar sus primeros pasos en la fe. Ahora nos acompaña en el segmento musical la española Ima Lara. Pasado el fuego de Y así escuchábamos la canción Libre por la española Ima Lara, y de esta forma estamos llegando al final de nuestro programa. Nuestro tiempo se terminó. Recuerde, si usted oró con Luis Palau, escríbanos a la dirección de correo electrónico testimonios@luispalau.net. Y también quiero invitarle a usted que nos escucha, si aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador personal a través del ministerio de la Asociación Luis Palau, ya sea escuchando uno de nuestros programas de radio, leyendo alguno de los libros de Luis Palau, viendo alguno de los programas de televisión o tal vez asistiendo a alguno de los festivales de Luis Palau, yo le invito a que nos escriba y nos cuente de su decisión también a la dirección de correo electrónico testimonios@luispalau.net. testimonios@luispalau.net. Para Luis va a ser un gran gozo saber de su decisión y poder estar en contacto con usted. Hasta el próximo programa, si el Señor lo permite. Para mí fue un placer acompañarle. Mi nombre es Jorge Escopazo. Que Dios le bendiga ricamente. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.